Estamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Y bueno, te lo comentábamos hoy al comienzo del programa, ¿no? Esta invitación, por supuesto, de la Municipalidad de Santa Rosa a través de la Dirección de Educación, que se llevará a cabo este café pictórico en el Complejo Cultural El Molino. Y para conversar y que nos invite sobre esta propuesta, ya está en comunicación con nosotros Alexander Moreira. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está el equipo? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, acá en la galería. A pleno, preparando para el viernes. A pleno, sí. Qué bueno. Bueno, Alex, comentanos sobre qué se va a tratar y, bueno, por supuesto, todo lo que quieras comentar ahí para la audiencia. Perfecto. El encuentro pictórico surge a través de la galería, de hacer una extensión a la comunidad, y en la cual tiene que ver con la muestra que se está desarrollando en este tiempo, ¿no? En este mes. Que la muestra se llama Sintonía Abstracta, y bueno, está a cargo de varios artistas. Entonces surgió como idea hacer una invitación a la comunidad a que participe a través de la pintura y haga su propia obra de arte abstracta. A pleno, sí. Sí, recuerdo que tuvimos la nota, ¿no? Hace un poquito conversando sobre esta muestra, y está bueno, ¿no? Porque lo conversábamos ahí, que era como también una manera de reunir, ¿no? Diferentes estilos también, ¿por qué no? Sí. Sí, los artistas también, bueno, en este caso, que Sintonía Abstracta es de Viviana Cavalier, que ella tiene una tienda de arte, en la cual convocó a varios artistas, entre ellos están Marta Arangoa, Claudia Solesio, Estela Jorge, Sonara Anchares, Marcela Solesio, Simón Boy y, bueno, Vivi Cavalier. Está buena la mirada que tienen y que presentó, así que lo vimos como una oportunidad. Y para que la sociedad se acerque y pueda compartir y pintar un poco y estar en contacto con los artistas, porque van a haber algunos que van a estar pintando también en el encuentro, y, bueno, va a haber una visita guiada a cargo de Viviana Cavalier. Totalmente. Ahí, bueno, ¿cómo tienen que hacerlo los que quieran participar de este café pictórico? ¿Qué tienen que llevar? ¿Algunos materiales? Tienen que acercarse el día viernes a las 17 horas con previa inscripción, porque es con cupo limitado, hasta 12 o 15 personas tenemos. Tienen que traer, bueno, un bastidor de tela mínimo, máximo digo, de 60 por 40 centímetros. En su defecto puede ser un cartón entelado o un fibrofácil blanqueado. Además, pintura acrílica, el que se anime, la que se anime, puede traer óleos, pinceles y compartir una tarde de pintura y café. Muy bien, excelente. Alex, las muestras, por ejemplo, digamos, las pinturas van a quedar tipo exhibidas en una muestra, o cada uno después lo estamos trabajando con el compañero Ariel Cejarrubio, que también está a cargo de la galería, para ver cómo desencadenamos los próximos encuentros, porque la idea sería hacer un encuentro por mes y que esté anclado a la temática o al estilo o la técnica de cada muestra. La próxima muestra será una muestra de collage, así que seguramente hagamos un encuentro de collage y así, hasta completar el año y ver qué hacemos con toda esa producción y con todas las personas que participaron. La verdad que sí, está muy interesante. Y, bueno, justo vos lo mencionaste, quería saber cuáles son, digamos, ya está planeado las siguientes muestras o cómo viene desarrollándose la galería en lo que va del año. Sí, esta muestra, Sintonía Abstracta, se puede visitar en la Galería del Molino hasta el día 24 de mayo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y el próximo 1 de junio va a ser la inauguración de Sofía Padesi y Mariano Ibaceta con collage. Muy bien. Y proyecciones, así que están más que invitados. Muy bien. Excelente, así que ya está anticipada la invitación. No, está bueno también la propuesta, ¿no? Bueno, en este caso, que larga con café pictórico el viernes, ¿no? De acuerdo a la muestra que está ahora, y después, como contaba ahí Alex, también se van sumando de acuerdo a lo que haya. Y, bueno, ¿quién te dice después se puede hacer, ¿no? Como una muestra en general, digo yo. Claro, y que tengan la posibilidad de recorrer diferentes técnicas también, eso, y que vaya anclado con los artistas, eso está. Lo vimos como interesante y, bueno, apostamos por eso en la galería. Totalmente. Bueno, Alex, echa la invitación entonces este viernes 19 a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Es importante también resaltar nuevamente que la actividad es con cupos limitados. Con cupos limitados. Y, bueno, posterior a la inauguración del 1 de junio ya estará la fecha para el próximo encuentro. Claro, se lee una. Bueno, estaremos atentos entonces para informarle. Alex, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Chau.